le temo a nada cuando estoy sin ti. Sin miedo en la cara, ready pa' morir. Sigo sin ti, solo ready pa' morir. Estamos en la calle, ready pa' morir. Estoy haciendo negocios en el monoblock, caminando con el estilo de Robocop. Sin dormir, tomando whisky, escuchando rock. Don't stop, siempre estoy ready para darme un shot. Pensar en ella para mí es herir mis sentimientos. Yo todavía no me arrepiento. Las palabras me llevan y junto nos lleva el viento. Despierto, siento que se me acaba el tiempo. Ya no hay victoria, no hay derrota, solo hay sufrimiento. Entre tanto verso violento que se escapa desde adentro. Por mi hermano, por mi madre, por mi padre, por mis muertos, por mis hijos, por mis nietos, por mis faltas de respeto. Sería mejor que piense en el pasado, pa' imaginar que vendrá en el futuro. Estoy viendo pasar el tiempo desde el palco más cercano al lugar que nunca lo vio pasar ninguno. Será mejor que piense en el pasado, pa' imaginar que vendrá en el futuro. Yo estoy seguro, estoy confiado, estoy fumando relajado en este presente tan duro. No necesito ir de su imperio pa' salir a flote. Donde hay sangre hay miseria, y si hay miseria que se note. Ando en Madrid fumando un peta por la calle Atocha. Yo soy local en todas partes pa' cortar la pocha. Decirle puta solamente porque es necesario. Hoy ando loco con el deno en defensa del barrio. Me está ganando el mono una vez más en la revancha. Volveremos a vernos pronto y en la misma cancha. No le temo a nada cuando estoy sin ti. Sin miedo en la cara, ready pa' morir. Sigo sin ti, solo ready pa' morir. Estamos en la calle, ready pa' morir. Temo, yo sin ti no temo. Siempre frío sin invierno y me muero por dentro. Tengo, yo sin ti no tengo. Siempre frío sin invierno y me muero por dentro. Tiene el corazón partido, un sueño que no olvida. Ganas de morir por dentro y una hermanita allá arriba. Tuvo que empezar de cero y apretar los lazos, dibujando una sonrisa entre los trozos. Estamos fuertes, ready pa' morir. Si sufrimos ahí abajo, pero no te vi. No dormí a 4 de 7, entre llamadas y paquetes. Porque puede más el hambre que el temor a esos grilletes. Siempre puesto pa'l billete. Estamos dentro desde siempre. Ese flaquito cabizbajo con un ritmo se ve fuerte. Temo, yo sin ti no tengo. Siempre frío sin invierno y me muero por dentro. No le temo a nada cuando estoy sin ti. Sin miedo en la cara, ready pa' morir. Sigo sin ti, solo ready pa' morir. Estamos en la calle, ready pa' morir. Temo, yo sin ti no temo. Siempre frío sin invierno y me muero por dentro. Tengo, yo sin ti no tengo. Siempre frío sin invierno y me muero por dentro. No le temo a nada cuando estoy sin ti. Sin miedo en la cara, ready pa' morir. Sigo sin ti, solo ready pa' morir. Estamos en la calle, ready pa' morir. Temo, yo sin ti no temo. Siempre frío sin invierno y me muero por dentro. Tengo, yo sin ti no tengo. Siempre frío sin invierno y me muero por dentro.